no me importa, a mí qué me importa. A mí no me importa que tú no quieras saber de mí. Cuando tú me amabas, nada te importaba. Vivías diciendo que siempre serías de mí. Ahora tú vienes diciendo que yo ya no te hago falta, que tú no quieres saber de mí. No importa, cariño, tengo que me quiera. Y esa mujer sí que me hace feliz. Y ahora tú vienes diciendo que yo ya no te hago falta, que tú no quieres saber de mí. No importa, cariño, tengo que me quiera. Y esa mujer sí que me hace feliz. ¡Hombre! A mí no me importa que tú no me quieras. A mí no me importa que tú no quieras saber de mí. A mí no me importa que tú no me quieras. A mí no me importa que tú no quieras saber de mí. Que tú no me mires, que tú no me beses, que tú no me quieras. A mí no me importa que ya no me amas y no me recuerdas, que no sientes nada. A mí no me importa nada. Sientes nada, a mí no me importa nada. Aquel duro soy yo, aquel duro soy yo, aquel duro soy yo. A mí no me importa. Aquel duro soy yo, aquel duro soy yo, aquel duro soy yo. A mí no me importa nada.